Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Como cada lunes de aquí a Despacio Insomnio, estamos con cabina llena. ¿Qué más, muchachos, muchachas? Bueno. ¿Cómo está? Tevito, Gigi. Hola, Ana, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, muchachos? Claro que después del programa anterior no somos nada, pero somos cuatro. Y no somos, después del programa anterior no somos nada. Soy como el cacho del borracho. Claro, es que le ponen ahí un montón de ñeque, los muchachos. No eres nada. No somos nada. Pero arrancamos con toda la fuerza de los lunes, empezando la semana con bastante música y temas bacanos. Sí, exactamente. Tenemos, como siempre, música. Bueno, alguna vez tenemos entrevistas, pero ahora tenemos música, muchísima música, y tenemos dos especiales en realidad. Tenemos un poco, bueno, tenemos unos dos estrenos. El primer estreno que se viene a cargo de una banda mítica, una banda así como legendaria, legendaria del punk español. Y después nos vamos a ir con un especial de esta banda inglesa, que fueron las primeras bandas que estuvieron en la movida del post-punk en Inglaterra, Susie and the Banshees, y un concierto que ellos sacaron a raíz de un disco que es un disco así como de lo... O sea, para mí el mejor disco de la carrera de ellos, y uno de los discos que fueron como la bandera del post-punk a nivel mundial, que se llama Nocturne. Y es un discazazazo, así una maravilla de disco. Sazazazazazazo. Y además de eso, ellos sacan este disco y lo promocionan con un concierto que es maravilloso, que lo hacen en ¿dónde lo hacen? Bueno, ahí ahorita lo voy a checar. En Inglaterra, en 1983. Y una de las cosas chéveres de este concierto, bueno, que después le vamos a hablar, es que había gente que colaboró en el disco y colaboró en el concierto, que era gente que después hizo sus bandas y son un poquito famosos, digamos. Y les resultaron ser famosillos. Entonces nos vamos con esto, nos vamos con las tres canciones de ellos y después nos vamos con otro especial, un poco, es un especial, vimos de una en una página de música independiente, un poco cuáles eran las bandas o las canciones o los discos que cumplían 20 años, que no eran el OK Computer. el titular era 20, no, era como... ¿Discos que cumplen 20 años? Discos que cumplen 20 años y no son OK Computer. No son OK Computer, porque había mucha pendejada. Pues. Y habían unos claro. Buenísimos, estaba el de Buenavista Social Club, uno de Blur... no sé, Bjork también. Ajá, de Bjork también había también uno de Bjork. Y del que vamos a hablar es de Morphine. Morphine, una banda que es Like Swimming. Ajá, una maravilla de banda que son los Morphine, y de este disco que no se escuchó mucho en realidad, ni siquiera en la época en la que fue lanzado. Pero los Morphine, lo bacán de los manes es que es una banda que aunque estuvieran fuera como de la parte como de toda esta movida popular de los 90, y no fueron parte básicamente del movimiento grunge, pero sí eran parte como de este submundo que les gustaban, que estaban como medio apartados de todo esto, pero que entendían que ellos eran una banda que de ley estaba haciendo cosas bacanas. Entonces, los Morphine, además tiene un saxofón que suena muy bien bonito. ¿Para qué? Entonces, güey, es eso básicamente. Ese ha sido el resumen del programa que tenemos para esta noche. Arranquemos con el primer tema, se viene a cargo de los Reincidentes. Estrenaron tema hace como dos semanitas, entonces no es un tema tan reciente, pero es una de las bandas favoritas de este servidor. Ajá. Entonces vamos con Reincidentes. Esto es algo del nuevo disco que están preparando y regresamos en Despacio Insomnio. Terrorismo. Para el señorito pitar su puto himno, tocar llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales. Millones de parados, guerras por petróleo, pegarle a la mujer, terrorismo, contratos esclavistas, desahucios y torturas, no dejar votar, terrorismo, intoxicación de la información, robarnos en la cara, para que acabe hostia. Terrorismo. Vuelve la sombra de la Santa Inquisición. Vamos para atrás con paso firme. Quizá prefieran la sangre a la opinión. Son miserables, saben que es imposible ponerle puertas al mar. No le llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales. Escuchábamos desde España a los legendarios Reincidentes con A los tiempos sacan cosas nuevas. Terrorismo. Ajá, se llama la canción. Como siempre ahí metiéndole algo de política al punk. Exactamente. Está bien, me parece bien. Sí, me parece que sí, que la política en el punk singa me parece perfecto. En la música. En la música, básicamente. Pero es que como el punk siempre, el punk estuvo muy, muy cercano a la política, ojalá no se pierda eso. Que siga nomás. Ah, dicho Camilo. Ya. Y seguimos. ¿Qué más tenemos? Pues tú, voy yo. No, ya, vámonos de una. Estás como en tu casa. Ya, seguimos con esta banda, se llama CCFX. La canción se llama The One to Wait. Y es una banda de Dream Pop que sacó su disco hace poco tiempo. Tiene en estas revistas especializadas de música, como Pitchfork. Le dan más o menos una buena calificación, pero lo que yo escuché me gustó. Porque igual habían como las nuevas cosas de... cuando estaba viendo lo nuevo que había salido, estaba lo nuevo de Björk, estaba lo nuevo de algunas otras bandas, pero que son más o menos conocidas. Lo que queríamos era darle un chance a estas bandas que no son tan conocidas, que no están como en el mainstream, pero que de alguna u otra forma están ahí dando vueltas y haciendo cosas. Entonces vamos con esto, ¿les parece? Con el segundo estreno de la noche, vamos con esta banda, CCFX, y la canción The One to Wait. Regresamos... Espacio. Exacto. Insomne. ¿Qué era lo que estábamos escuchando, Camilo? Comenta. Ah, estábamos escuchando... CFX. Yo pensé... Un nombre un poco extraño. Ajá, y la canción de Want to Wait. Y era el estreno internacional de la noche. El segundo estreno. Y el último. Y los dos fueron internacionales. Pero bueno, español e inglés, ahí vamos equilibrando. Sí, se equilibra. Después yo creo que en las siguientes ediciones de Despacito vamos a poner más estrenos nacionales. Y el nuevo CD de Guardarraya. Sí, podremos hablar del nuevo CD de Guardarraya. Escucharlo y comentar. Exactamente. Y un análisis, digamos, un análisis rápido de ciertas canciones. Abuelo de pájaro, exactamente. Un análisis abuelo de pájaro de ciertas canciones del nuevo disco de Guardarraya. Y empezamos con el especial de la noche. Vamos a estar hablando de Susie and the Banshees. ¿A quién le gusta el post-punk de aquí? Que diga, a mí me gusta mucho el post-punk. A mí me gusta. Mira, te voy a contar cuándo empecé a escuchar Susie and the Banshees. Puede ser que lo escuché tarde. Ayer. No, pero hace como, ¿qué será? Unos 4 o 5 años que leí El Diablo Guardián. Y ahí hace muchas referencias también. Ah, claro. Es que El Diablo Guardián es una novela de una chica. No, es una novela peruana. De un escritor peruano. No, mexicano. ¿Mexicano o peruano? Mexicano. Es mexicano, perdón. Pero, no. No, yo tampoco cacho. Me extraña. Cuéntanos. Aquí entre las dos literatas. No, nunca he escuchado El Diablo. Les voy a prestar y después podemos conversar mucho. Es chévere. No, es un librazo. Para mí, me gustó full. Y hay mucha referencia a esta banda. Y ahí como que empecé a oír más. Relata la vida de esta chica, ¿cierto? Sí, relata la vida de esta chica Violeta. Violeta, exacto. Es que yo algunas veces tengo memoria de... Ya, verdad. Ya, pero bueno, vamos a... Al grano, dices tú. Vamos al grano. El tema es que ahí es cuando le empecé a parar bola a Susie and the Banshees. Sí. Y me gustó full. Es buenísimo. ¿A ustedes les gusta el post-punk? A mí sí. Bien, me parece. ¿Qué es de las cosas más bacanas que... Yo creo que hicieron, si las últimas... De las cosas más bacanas que hicieron en los últimos 35 años fue el post-punk. O sea, me identifico full porque hay cosas maravillosas. 35 así como años, ya música dura, vos. No, 35 años tenía 2 años. Música dura. Pero cacha que el primer disco que me compré... 2 años, dice 4 tenía. ¡2! No, 2 pues, 35, 2, 37, ya 3, bueno ya. Entrando a los 3. Ya, Camila, no. No mientas sobre tu edad. No, es así, no le estoy mintiendo. Camila, eso es algo innegable, que pasa, a todos nos va a llegar ese momento. Pero es que yo no estoy mintiendo, eso es lo que te estoy diciendo. Camila, te bajas 2 años nomás. Si vas a bajar, bájate más, pues, pero he hecho lo por 1 año y medio. Pero es que, ¿cómo te vas a bajar 10 años? Es ya no tener sangre en la cara. Bajarse 10 o 15 años no se puede, pues. O sea, se baje uno o dos añitos también. Pero bueno, el primer disco que yo me compré fue un disco muy malo, así un disco glam. O sea, no fue malo, más bien fue un disco muy bueno, pero no tenía nada que ver con el post-punk. Pero de ahí, lo siguiente que escuché y que me compré, bueno, que escuché, más o menos, fue un disco de Joy Division. Y de ahí fue mi enganche con el post-punk. Entonces dije, ah, esto es maravilloso. De ahí, Susie and the Banshees lo descubrí después. Pero igual es una maravilla. Además que, bueno, ellos tuvieron como esta transición extraña desde el post-punk. Porque además ella se mete en la movida punk más que todo. Porque ella es una ciudad como fanática de los Sex Pistols. Y lleva mucho a los conciertos de los Sex Pistols. Y en parte fue un concierto, no recuerdo de qué se trataba mucho, pero en ese concierto ella se encuentra con ellos y les dice que ella también está haciendo una banda. Entonces ellos intentan ayudarle a hacer la banda. Y es más, en algunas audiciones de la banda, en las primeras tocadas de la banda, Sid Vicious estaba con ellos, empezó a tocar con ellos, pero después se sale de la banda, sale de Susie and the Banshees. Entonces es como que hay esta conexión ahí con el punk y de repente empieza a generarse toda esta nota ya más obscurona que ya empieza a generar el post-punk. Y bueno, y ahí es cuando te enganchaste con lo oscuro. No es que me enganché con lo oscuro, pero es que es más bonito, pues. Pero bueno, verán, les voy a dar un poco de información de ellos, ¿eh? ¿Les parece? ¿O quién quiere hablar un poco de información de la Susie and the Banshees? Nadie. Bueno, es una banda inglesa, como les decía, el Camilo de post-punk, formada en 1976. Sí. Fueron pioneros de este movimiento junto con Wire y Magazine. Su música continúa evolucionando hacia el rock alternativo en sus álbumes y hacia el pop en sus sencillos. Susie and the Banshees fue una de las bandas más innovadoras del movimiento post-punk. En 1996 el grupo se disolvió y luego se volvió a reunir para una gira en 2002. La cantante había creado un segundo grupo en 1981 que se llamaba The Creatures. ¿Habían escuchado? No, yo nunca había escuchado The Creatures. Yo tampoco. No. Con el que paralelamente continuó su carrera y con el que continuó después de la disolución de Banshees. Ya, perfecto. Susie hizo otras colaboraciones como dúos con Morrissey, John Cale, y el álbum debut de Susie and the Banshees fue The Scream, y que, bueno, tuvo mucha crítica positiva. Positiva. Y ahorita que dijiste Morrissey, perdón, pero creo que lo vetamos a Morrissey de este programa. Sí, va a tocar empezar a vetar un poco. Ha quedado fuera. Sí, quedado fuera. Otro de los ídolos que se nos cae. Sí, se cayó un ídolo y ese sí se cayó. A mí me dio algo. Me sentí como chuta, ¿qué está pasando? Morris, lo siento, pero quedaste fuera de este espacio de difusión que le iba a disparar tu carrera musical. Lo siento. No tocaron bajarte de la ola. Tocó bajarte de la ola. Tocó bajarte de la ola y ya no pudimos más. Bueno, nos vamos con esto. ¿Cuál música, Camilo? Vamos con Paradise Place, que es, creo que no sé si es el segundo sencillo de este disco Nocturne de los Susie and the Banshees. Escúchenlo, y esto en vivo, en este concierto que tenía el mismo nombre, el concierto homónimo, Nocturne, que lo hicieron en Londres en 1983. El dato chévere de este concierto es que quien estaba haciendo la guitarra en ese instante era ni más ni menos que Robert Smith, el vocalista de The Cure. Entonces, cachen bien eso, vean después el video en el YouTube y vean hacia un Robert Smith un poquito más flaco. Y más joven. Y mucho más joven. Entonces nos vamos con Paradise Place y regresamos en Desfase Insomne y abajo el Ecuador. Which time tunnel did you come through? Oh, Volvemos desde Spot Insomne, estamos en este pequeño especial de Susie and the Banshees. Y tenemos un poquito más de información. Sí, yo les tengo unos datos aquí que les va a dejar como... Curioso. En verdad para que cachen por qué están tan bacán esta banda. Solo comentarles que varias grandes bandas conocidas han citado a Susie and the Banshees como una de sus principales influencias. Bandas que compartieron época y otras que siguieron, ¿no? Otras más nuevitas. Sí. Entre ellos Joy Division, The Cure, que como ya les dijo Camilo, incluso colaboró en varias de sus presentaciones. Ah, Robert Smith. YouTube, The Smiths. Petados. Sus canciones también fueron versionadas por Jeff Buckley, Tricky, o sea, es gente de diversos géneros también, ¿no? Como que Massive Attack. El CD Sound System también, que ya son bandas como más nuevas, que son maravillosas. Sí, la cantante igual recibió elogios de varios artistas de Radiohead, como PJ Harvey, Sonic Youth, TV on the Radio. Hasta, y tras la separación de los Banshees y el final de su segundo grupo de Creatures, ella empezó una carrera, o al menos un intento de carrera como solista. Sí, pero en el 2003 fue su último concierto, o sea, el último concierto como de toda la rotación reunida y tocando nuevamente en el mismo sitio donde tocaron en 1983. Ajá, y fue un conciertazo igual, maravilloso. Okay. También de su sesión de Banshees. Y en el momento de la literatura, en Después de Insomnia, les cuento que El Diablo Guardián es un libro de Javier Velasco, fue publicado en el 2003. Ajá. Uh-huh. Y hace mucha referencia a todo este movimiento. ¿De dónde es Javier Velasco? ¿Es mexicano? Sí. Ajá. Y después hizo una serie televisiva, ya si es que no quieren leer, pueden ver, pero la serie es mala. Entonces, eso es como la serie del capo o algo así. Como es el momento de literatura, después sin donde lean el libro. Sí, toca que lean el libro. Porque igual, no, es que es bueno que lo saque así, que saque toda esa movida, porque fue la movida en Londres, y la movida madrileña, y todas estas movidas que fueron, pero explosiones bestiales de música, así que yo creo que no se van a poder... Oye, ¿en el libro el personaje de dónde es? ¿Es mexicana la persona femenina? Sí, o sea, se desarrolla... Es de México. Y hace esta fusión como cómo se reinterpretaba y todo para los chicos mexicanos de estas bandas que venían... Una experiencia de vida de ella, y metía todo este tipo de conversaciones que tenía. Estaba todo el tiempo música. Escuchando Susie and the Banshees, porque y también escuchaba full Iggy Pop. Exacto, y le encantaba Iggy Pop. Mientras se movía por las calles de México. O sea, cosas divertido. Sí, es chévere. Sí, pero léanla entonces. Y durante el relato como que intercala frases de las canciones. Entonces, muy bien, súper musical, así, un relato musical. Eso es bueno. Sí, y medio oscurón, así como le gusta. ¡Vamos, carajo! Entonces nos vamos con esto, nos vamos con la siguiente canción, la segunda canción del especial de Susie and the Banshees. Y esta canción que tiene el nombre de su disco y del concierto se llama Nocturne. Regresamos en Después Insomne. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Cretenieve. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Éxodo de Yangana. Entrada libre. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso en Despacio Insomne, este programa cultural musical de todos los días lunes. Cultural musical. Pero sí, la otra vez algo había visto, yo vi una cosa que decía Centro Deportivo Cultural y Musical, cacho. Buenazo, ¿no? Debe ser una cancha de fútbol que de ley te pega las bielas, hablas de música y... Y académico, perdón. Centro Deportivo Cultural Académico. Centro Deportivo Cultural Académico. Me dejaste sin palabras. Parecido al programa de radio. Saludos a la Gaby y al Copérnico que nos están escuchando como todos los lunes. Qué bacán contar con su sintonía. Bacán. Sí, gracias Gaby, gracias Copérnico. Y un saludo al Juan que nos está escuchando. Gracias, Juan. Vamos con el siguiente. Lada, sale al rescate. Sale al rescate, pero directo. Voy a romper todo. ¿Qué cosa? Te cuento. ¿Qué momo? ¿Con qué seguimos? Ah, ¿también quieres que mandemos saludos? Yo tengo algo que decir. Gracias, Teo, por haberme ayudado a encontrar el emoticón de corazón en el celular. Que tú usas mucho. Y por recomendarles el Diablo Guardián. ¿Qué está malo? No sé qué vamos a hacer. Acepto críticas, o sea, tienen una semana para leer el próximo lunes. Una semana, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? No sé, pero es no cualquier, es mucho. Es cualquier 400. Claro, las apropiadas para darle en la cabeza. Si se vaya. Esto está horrible. No, es un borde interno. Debo decirlo, porque es de pasta dura. Ah, no, entonces no, por favor, solo léanlo y no intenten golpear con ningún tipo de libro. Pero todavía, Lana nos iba a decir que ya estaba acabando el especial, pero todavía no se acaba el especial. Queda una corriendo más. Antes de que digamos también sus secretos. Sí, salió corriendo. Pero bueno, queda una canción más. Nos vamos con esta última canción y ahí sí terminamos el especial de Sucesión de Banshees. Vaya. Ya, nos vamos con esta canción, se llama... Es más, tenemos más o menos poquito tiempo, todavía tenemos algunas canciones. Más o menos poquito tiempo. No suena muy bien. Vamos con esto, con esta canción se llama Happy House. Es la última canción de ellos y una de las últimas canciones también del disco. Si ven el video, párenle bola a la gente que está saltando. Se ven súper divertidos. Así nos deben, seguramente nos vimos nosotros hace unos 10 años atrás. Pueden entrar a nuestro Facebook Desfasadín, Insomnetín, Camilo Barojín. Ya vamos a cambiar, hablando y ahí de eso. Pueden ver el video que vamos a postear. Sí, eso, y eso ya también se va a transformar. Ya no va a ser Desfasadín, Camilo Sin, ni sé cuánto. Ya va a cambiar. Hay sorpresas. Hay sorpresas, exactamente. ¿No vamos con eso? Sí. Happy House. Que tenemos más o menos poquito tiempo. Sí, por favor. Nos vamos con Happy House. Bueno, dejemos. Ah, pero que ahorita vamos ahorita con la canción. ¡No, falta una canción! ¡No, no, no! Vos por como cual mosquetero llegaste a salvar la situación. Te pasaste una canción, pues. Vamos entonces con la última canción y de ahí vamos con siguientes. Pues. Exactamente. Y a larga vida. A su fianza. Nos vemos, regresamos los dos capijos. Acercándonos al final del programa de día lunes aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. También pueden escucharnos a través de www.radiocce.com. Exactamente. Y tenemos ahora, bueno, segundo especial, un mini especial. Casi es. Casi imperceptible especial. Es un es, exactamente. Una pizca. Como decíamos, este especial parte de un artículo de esta página hipersónica que dice discos que cumplen 20 años y que no son OK Computer. Exactamente. Entonces, en este post se centraban en otros álbumes de que salieron en 1997 uh-huh. y que son álbumes que han sido muy famosos y muy importantes y que algunos tal vez un poco olvidados, ¿no? Sí. Porque se han priorizado otras bandas, como otros discos como el de OK Computer. Entre esas estaba en esta de Buena Vista Social Club, que era mi favorito de toda la lista. Ajá, qué loco, ¿no? El de... también el de Pavement, Blur. También, el de Blur, el Pavement. De Blur, Pavement, uh-huh. De... ¿cuál era? El de Björk, que dijo la Jenny. El de Moway, también. Ajá. Un discazo, pero para este especial habíamos elegido el de la banda Morph. Además porque es una banda que no, casi no la ponemos. No, o sea, porque la todas estas hemos puesto de alguna forma. Si tú sí. hemos puesto música de... tal vez de Pavement, no, pero nosotros sí. Yo quería cubana, pero... ay, pero podríamos, ¿no? Tal vez podríamos irnos con alguna cosita de música cubana. Uno nunca sabe. Pero vámonos con Morphin, ¿les parece? De sí. una. Sí. Vámonos con Morphin. Vamos con Morphin y después hablamos un poquito de la banda. De una. Ya, pues vamos con esta canción. Ah, el disco se llama Like Swimming. Exactamente. Es... y el primer tema que va a sonar es Like Swimming, al igual que el homónimo del disco. Exactamente. Saludos a la Karen Guayaquil, que está a punto de salir y que le mandamos un saludo. Aquí estamos en eso. Ojalá alguien me salude a mí algún día. Ya nos vamos con Like Swimming de Morphin. Regresamos. First I learn to crawl, and then some other strokes. I can never remember any real good jokes. Do you feel like swimming? Do you feel like swimming? Yes, right now. I know a way to swim all the way downtown. I know a way to swim all the way downtown. It's a lot like swimming. First time over your head, it gets easier when you move your arms and legs. And for air you lift your head. Why don't we try it right now? Yes, right now. Yes, right now. Well, I know a way to swim all the way downtown. I know a way to swim all the way downtown. Well, I know a way to swim all the way downtown. I know a way to swim all the way downtown. To me. metemos en Despacio Insomnio mientras la Gigi repasa el guión para decirlo de memoria. Está estudiador, ¿no? Lánzalo, Gigi. Calla, corazoncito. Corazoncito rebelde. Sí, es como me quieren, corazoncito. Corazoncito. Yo también me quiero. No, bueno, ya un par de deditos antes de acabar, porque hoy cerramos con broche de oro. Para acabar ya con el especial de Morfín. Nada, contarles que, como ya decíamos, este álbum es del 97, pero tuvieron que pasar 2 años recién para que en el año 1999 empiece a se empiece a ajustar. Empiece como a generar ya expectativa o algo así con la gente. Recién en el 99 el álbum alcanzó 141,000 copias vendidas en Estados Unidos. La banda es de Cambridge, para los que no lo sabían, y este es considerado uno de sus mejores trabajos y fue producido justo 2 años antes de la muerte de Sandman, que era el cantante y bajista. Ajá. Que por cierto murió de manera bien trágica, ¿no? ¿El Sandman? Tuvo como una muerte para nada esperada, fue como un ataque al corazón en medio de un concierto en Italia cuando la banda estaba de gira. Ajá. Y no, pues nada, esto como pudimos escuchar, su característica fue como mezclar el blues con el jazz y hacer unos arreglos del rock, pero más tradicional. Sí, bacán. Ah, y eso es lo que una de esas canciones, es un dato curioso mío, una de esas canciones fue parte del soundtrack de esta serie de MTV famosísima que se llama Daria. Muy bien, Camilo. ¿Ya? Eso. Entonces ahora con eso y tema. Regresamos con la sorpresa de la parte final del programa. Morphine Potion se llama la siguiente canción. Ya, nos vamos con eso, regresamos parte finalísima de Desfase Insomne. Nos vamos con Morphine y Potion. Y regresamos, parte final ahora sí de Despacio Insomne. Queremos mandar un saludo inmenso y un abrazo grandísimo a nuestra grandísima amiga, la Ale Santillán. Sí, un cumpleaños, una bestia de cumpleaños. Una bestia de cumpleaños cumpla súper bien. Es bien, estaba diciendo cosas sin sentido, loco. Está tan emocionado que ya sí, no puede. Es por eso. A la Gigi de la emoción se le acaba de caer el micrófono. Pero seguimos, ya restablecimos todo. Y sí, un abrazote, Ale. Sí, qué bestia. Qué bacán. Nos despedimos con este tema de los Smashing Pumpkins. Sí, nos despedimos con el tema de Smashing Pumpkins. Atención del cumpleaños. Atención al cumpleaños, porque es un tema que lo escuchaba así ya como decían, como mote en la secundaria. Así es como un montón de tiempo. Además. Sí, nada, no iba a dar otro dato, pero no lo voy a dar. ¿Qué dato darás? Pues no, es el dato de nuestras fechas de nacimiento, pues. Claro, el tema se llama 1979 y es el año de su nacimiento. Exactamente, el año del nacimiento de algunos. Feliz cumpleaños, Ale. Feliz cumpleaños, Ale, un abrazo gigantesco. Y ahí nos vamos a encontrar luego para festejar. Sí. Vamos entonces, esto es Smashing Pumpkins y el tema 1970. Y de paso nos despedimos, ¿les parece? Claro, pues sí. Entonces nos despedimos hasta el próximo lunes. Les dejamos con eso, ¿no? Adiós. Nos vemos, nos oímos. Chau.